los mountain bike, autorizado mediante ordenanza 2008-16/17. Artículo segundo. La disposición establecida en el artículo primero de la presente ordenanza será de aplicación hasta tanto se confirme la correcta ejecución de planos y especificaciones técnicas, las que deberán ser incluidas en los pliegos que se dispondrán a la venta previa intervención del Honorable Consejo Deliberante. Artículo tercero. Autoriza al DEN a llevar a cabo las actuaciones administrativas que correspondan para la correcta aplicación de la citada suspensión establecida en el artículo primero de la misma. Artículo 4, de forma.